algunos baldazos hormonales, emocionales en base a lo ocurrido, donde curiosamente las tres elecciones nacionales han sido tres sorpresivas. La PASO en sí, que triunfó un outsider como Javier Milei, donde superó a los dos principales frentes electorales. Después el sorpresivo aumento de votos que tuvo el oficialismo y ahora esta realidad de este batacazo que ha tenido nuevamente Javier Milei, donde bueno, nuevamente Córdoba ha tenido un rol preponderante en ese sentido. Creo que se calcula que le ha aportado 1 millón de votos, ha sido la provincia con más cantidad de votos absolutos. Y en segundo lugar medio ahí con Santa Fe y después vino Mendoza. Ahí Mendoza ha tenido también un rol preponderante que nos lleva de alguna manera a plantearnos esta reconfiguración que está teniendo Argentina en términos de poder, en términos de territorio, en términos de política. Normalmente en los análisis de política se planteaba que en las elecciones la madre de todas las batallas ha sido siempre la provincia de Buenos Aires. Porque bueno, a nivel histórico la República Argentina es un territorio donde tiene una densidad demográfica muy elevada en lo que es el conurbano. Es decir, cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, a nivel de votos, en realidad nos mencionamos las dos terceras partes de la misma, que es el conurbano. Y en este caso, si bien podríamos decir que el oficialismo ganó en la provincia de Buenos Aires, fue por muy pocos votos, una especie de mitad más uno. Con lo cual, el que terminó marcando el tablero fue nuevamente lo que las redes sociales habían denominado hace unos años atrás Chetoslovaquia, es decir, la región centro del país, que le había dado el triunfo a Juntos por el Cambio hace un tiempo, esa franja amarilla conformada por las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. En este caso, bueno, podemos interpretar que ha habido un rol importante a nivel territorial en lo que ha sido el aporte de Juntos por el Cambio, porque, como ya lo dicen varios, acá sí funciona la aritmética. Normalmente en política nunca hay que tomar las cosas de manera lineal, no es que si está ABC disputando las elecciones y en el balotaje solo queda AB, no necesariamente C, por una cierta sintonía ideológica, pueda sumar necesariamente todos sus votos a uno de los que entran al balotaje. Y sin embargo sí ocurrió esto, porque si lo vemos en base a que Sergio Massa pasó de un 37% a 45%, bueno, ahí podemos ver el 2% de Miriam Breckman, por ejemplo, del Frente Izquierda. Podemos pensar en algunos de los votos de Juan Schiaretti, que los pronósticos podían indicar que a lo mejor se distribuía mitad y mitad entre Milei y Massa. Y después tenés los abrumadores votos que juntó Milei, de pasar del 30% al 55%. O sea, 25%, y ese 25% precisamente se asemeja bastante al 24% que juntó Patricia Bullrich. O sea que realmente podemos decir que el 100% de los votos de Juntos por el Cambio se trasladó a Milei. ¿Fue exitosa la estrategia de Milei que tanto le criticaron de acercarse a Macri después de la general? Claro, un éxito a nivel electoral. Lo que pasa es que nuevamente, bueno, en estos momentos Javier Milei está con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, planificando cómo va a ser la transición luego de un intento de realizarlo ayer que fracasó. Los mercados financieros ya están por abrir. Por ahora, desde el oficialismo nacional han tratado de calmar los ánimos en base a cambiar la ecuación del dólar agro, que sea más apetecible para las exportadoras. Pero en definitiva hay una tensión que está teniendo el país sobre cómo va a ser la transición. Sabemos que la principal exigencia que tiene Javier Milei es que el actual gobierno ejerza la devaluación, así que ellos se coman el costo político, que ya se lo comieron, digamos. Entonces, bueno, estamos en ese momento, en un momento que está bien, obviamente ya todos especulan cómo va a seguir la Argentina, Aparentemente, lo que estaríamos viendo es la continuación de la crisis de coaliciones. En las décadas de los 90 y los 80, Argentina estaba teniendo crisis de partidos. Los votos se concentraban siempre en los dos partidos tradicionales, el PJ y la UCR. Un momento que explota con el 2001, y entonces la representatividad ya pasó por las coaliciones. El kirchnerismo como una coalición de partidos peronistas con agrupaciones progresistas. Luego aparece Juntos por el Cambio, de centro derecha, que unificó un partido nuevo como el PRO y la UCR. Y en este caso de La Libertad Avanza, en realidad estamos viendo una especie de coalición implícita. Porque el pacto con Mauricio Macri y Patricia Bullrich implica a la vez la disputa interna sobre cómo va a ser la gestión de gobierno. Vos tenés a un Javier Milei con su equipo económico, que dicho sea de paso, se ha estado anunciando quiénes serán sus ministros y no se ha confirmado todavía quién va a ser su ministro de Economía. Y esto se debe que hay una disputa silenciosa entre Milei y Macri, donde por un lado tenés a un Milei con un equipo económico, que están, por ejemplo, economistas nuevos, nuevos en el sentido de que no los conoce mucha gente. Por un lado está Emilio Campo, que es el que diseña el mapa de la dolarización. Él va a ejercer el Banco Central y desde ahí se pretenderá llevar a cabo el ruedo para que dolarización y paulatina desaparición del Banco Central se ejerce. Hay otro que se menciona, Daniel Epstein, que fue el Disculpa que que te tiene 15 años. interrumpa, Lea. Cuando vos hablás de las diferencias en la conformación del equipo económico, ¿hablamos de un problema de nombres o un problema que va más allá de los nombres, desde lo ideológico, de cómo entiende Macri o Milei la economía? De las dos cosas. De las dos cosas. En política también implica, también son importantes los nombres por una cuestión de confianza. Porque por un lado, repito, nombres desconocidos, que son los que deben llevar a cabo la dolarización, que implicaría que para poder lograr eso, necesitas precisamente dólares. En un país donde no los hay y estás endeudado. Con lo cual, la única manera que se cree que va a haber la dolarización, por más que el equipo de Milei te dice que hay distintas maneras de llevarla a cabo, el único plan que se ve es poner los depósitos de los bancos de los ahorristas y todo lo que es activos en pesos en un fideicomiso en el extranjero, garantía, a un fondo de inversión tipo BlackRock. Un economista, Claudio Katz, dice que eso es como pasar de la timba financiera de Martínez de Hoz a una ruleta rusa. Ante ese panorama que yo estoy describiendo, permite entender de qué estamos hablando, porque por otro lado tenés el equipo económico que ofrece Macri, que no está de acuerdo con esa mirada. Tiene una mirada clásica ortodoxa del neoliberalismo tradicional, llamémosle. Porque repito, la aritmética indica que Milei está ahí gracias a los votos de Juntos por el Cambio. Entonces, Macri tiene como una fuerte arma para decir, vos me tenés que, ahora vos me, yo, gracias a mí, vos ganaste. Entonces, habilitame a mí tener un espacio que en general ofrece nombres, Macri, que no están tan de acuerdo con llevar a cabo de eso. Sabemos que estarían, por ejemplo, Guido Sandleris, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, que esos sí son nombres conocidos porque estuvieron en el gobierno de Macri. Sturzenegger estuvo en el Banco Central, estuvieron ahí cada uno en sus oficinas. Bueno, Luis Caputo fue el ministro de Finanzas. Bueno, entonces, bueno, ahí hay una disputa que no queda muy claro cómo se va a manejarse en sí, digamos. A eso también responde el silencio que tiene hoy Milei para definir su gabinete, ¿no? Que dice que recién el 10 de diciembre lo va a definir. Están ahí. Sí. Ayer, Carlos Pagni, el colega de La Nación, estuvo mostrando varias fotos de detalle que yo ya lo sabía, pero no había llegado a esa conclusión. No sé si vos habrás visto muchas fotos de Javier Milei, donde en general cuando él posa para sacarse una foto, Con un él cuadernito en la tiene mano. un cuaderno, un estuche con una agenda en la mano. ¿Cómo? Una agenda. La agenda. Hizo lo mismo cuando fue a votar, por ejemplo. Cuando fue a votar, mantenía esos objetos en su mano. Bueno, me acuerdo que ayer vi una maqueta en la ciudad de Córdoba con la llegada de Javier Milei, el jueves pasado con una imagen de cartón de Javier Milei para que todo el mundo se saque una foto, y precisamente también tenía esos objetos. Lo que interpreta Carlos Pañi, que el hecho de que un dirigente político tenga objetos en las manos, eso es señal, como dice él, de ser un cuatro de copas. Porque cuando vos ves cualquier dirigente que quiere disputar el poder, nunca tiene objetos en las manos. Si tiene que cargar algo, siempre tiene a alguien que se lo lleva. Un asesor, un guardaespaldas, un pariente, lo que sea, pero no es el dirigente que lo carga. Qué sé yo, si vos te fijas, incluso ni un Juan Schiaretti ni un Miriam Breckman carga objetos en las manos. Entonces eso es una señal de debilidad de una persona que en realidad puede tener el ego elevado, pero eso no quiere decir que es una persona interesada en disputar el poder. Se sabe que Javier Milei es alguien que no le interesa la rosca, por ejemplo. Que es efervescente y todo, y quizás no es muy capacitado para hacer diálogos diplomáticos, pero en definitiva es una persona que aparentemente no tiene una capacidad de disputa de poder. Entonces ahí Macri también saca provecho de eso. Jorge Fontevecchi, el director de Perfil.com, él tiene una interpretación tratando de meterse en la cabeza de Macri, que es que a lo mejor él, Macri, sacará provecho de la inestabilidad emocional y psicológica de Javier Milei para que de alguna manera él se vaya, no aguante todo esto que tiene que tolerar, que es nada más y nada menos que manejar un país, y el que termina ascendiendo es una figura que para Macri es alguien más potable, que es Victoria Villarroel. Lo cual, bueno, habrá que ver si esa mirada es certera o no. Fontevecchi lo dice desde un costado sensible, porque Fontevecchi llamó mucho la atención el hecho de que se había manifestado en no votar a Milei como línea editorial de Perfil. Lo dice desde la sensibilidad de que él sí estuvo adentro de un Falcon verde en el baúl, con lo cual también hace esa interpretación desde esa sensibilidad que no se lo ha caracterizado y que evidentemente por esta coyuntura lo lleva a opinar de eso. Pero bueno, ahí estamos. Y una cosita, cuando decimos voto de Juntos por el Cambio, repito, Mendoza, porque el equipo de Bullrich estaba asesorado de una parte de la Unión Cívica Radical, que serían como los radichetas del Malbec, es decir, ese sector de la UCR concentrado en Mendoza, que como se sabe tienen una mirada ideológica extremadamente conservadora, y que acá se pusieron los hombros para votar a Milei, y a pesar de las manifestaciones de Gerardo Morales, Martín Lustó, todo indica que el votante de la UCR votó por Milei, aún con las declaraciones infumables que dijo Milei sobre Raúl Alfonsín. Entonces, bueno, está ese panorama. Obviamente es una gran crisis para el PJ, es el peor resultado que ha tenido, pero incluso pensémoslo a nivel histórico. Es la primera vez que tenemos un presidente que asume el poder sin haber recurrido al PJ y la UCR. Desde que se creó la ley del voto universal, allá en el 1912, o sea, ya más de 110 años que no ocurrió algo así. Uno me podría considerar como excepción. Bueno, pero estaba Macri. Macri ganó precisamente por el aparato de la UCR, si no, no hubiera llegado ahí. Otro sería Frondizi en 1958, pero llegó ahí porque hizo un pacto con Perón. Entonces, bueno, es algo inédito esto, es algo muy nuevo. Encima hablamos de una figura que no tuvo relevancia política hace 7 años, como mucho. Y bueno, eso es una gran incertidumbre, sí, mucha expectativa para una parte de la sociedad y a nivel institucional con un panorama bastante difícil de describir. Igual creo que va a asumir muy condicionado, con el Congreso prácticamente en contra. el bloque de Milei es minoritario en la Cámara de Diputados. Senadores, no tiene una decena de senadores. Es decir que, a pesar del discurso anticasta, de su modalidad, de sus formas, para realizar cualquier reforma estructural de las que está planteando, va a tener que negociar indudablemente con el PJ y con algunos sectores de Juntos por el Cambio, que no son todos lo mismo. Ya sabemos que la coalición cívica se bajó de ese bloque. Es decir, de que tampoco la tiene tan fácil. Va a tener que reafirmar su gobernabilidad cuando tenga que nombrar o proponer un nuevo integrante para la Corte Suprema, cuando se habla de estas reformas estructurales, cuando se habla simplemente de modificar la ley de alquileres. Para todo eso va a tener un Congreso que le puede llegar a dar la espalda. Diría que tiene todo en contra. Que no es solo el Congreso, que no es menor. Tiene en contra al actual presidente de la Corte Suprema. Así es, así es. Horacio Rosati, porque dijo que es ilegal la dolarización, porque la Constitución dice que tenés que tener moneda propia. Tenés en contra los medios de comunicación. Eso es así. Hasta la Nata le dijo: mi límite es mi ley. Poniendo el ejemplo de la Nata como cualquier otro ejemplo que se nos ocurran. El caso de Fontevecchia. Obviamente que hay un grupo de periodistas del canal La Nación Más que se posicionaron a favor de Milei, Eduardo Feynman, Jonathan Vial, etcétera, pero también hay otra pata del equipo de La Nación Más que yo te diría que estarán dispuestos a hablar muy mal de Milei, haciendo investigaciones como Hugo Alcón Adamón, etcétera. Tengamos en cuenta una cosa: va a ser una gestión que a nivel periodístico da para ser dulce. Bueno, pero también hay que reconocer que la gente votó eso, ¿no? Votó a una propuesta anticasta, anti Cámara de Diputados, anti Corte Suprema, anti medios concentrados. De alguna manera es el discurso que se propuso, ¿no? No, por eso. Pero por eso te digo, a nivel institucional tiene todo en contra. Obviamente el sector núcleo militante de Milei odia tanto a C5N como TN. Y obviamente estamos en una etapa mediática donde hay una proliferación de canales de streaming, donde la cantidad de personas que ven esos canales está en disputa con los canales de televisión también. Hoy en día ya tenés las coberturas de lo que fueron las elecciones del domingo, así como tenías los canales tradicionales, de periodistas tradicionales, tenías otros que estaba a cargo de humoristas. Guillermo Aquino, Miguel Granados, digamos, hasta ellos mismos se hacen cargo de hacer esas coberturas. Pero también tenemos sindicatos, tenemos organizaciones sociales, muchísimas cosas en contra, que también hay que decir en un contexto que, porque vos decís, bueno, pero la sociedad votó eso, precisamente contra anticasta, anticongreso, anticorte suprema, precisamente porque hay una crisis de autoridad de manera transversal. Nadie cree en los gobiernos, nadie cree. Te diría que hasta los empresarios tienen crisis, porque el Círculo Rojo quería que el presidente fuera Larreta. No pudo. Bueno, probemos con Bullrich. Salió tercera. Increíblemente el Círculo Rojo no pudo poner el candidato que ellos querían. Y el Círculo Rojo hoy está en problemas de que llegue otro, desembarque otro Círculo Rojo a nivel internacional, como Goldman Sachs, como Elon Musk, que podría barrer a las corporaciones nacionales, a la burguesía nacional. Habrá que ver, creo que el que quizás genera más claridad es el tema del 5G, que se cree que se manejaría todo para que ese negocio quede en manos del dueño de Claro. El IMSS. De Carlos Slim. Así es. Sí. Sí, todo apuntaría a eso. Si vos le sumás que, suponiendo que se lograra efectivizarse la dolarización, sabemos que lo tendría que hacer algún fondo de inversión grande tipo BlackRock o un fondo de inversión tipo FinTech, o sea, una financiera enorme que está todo el tiempo con las computadoras. Después tenés el tema de quién va a comprar Canal 7 y Radio Nacional, por ejemplo. No queda claro eso, y precisamente lo único que se nos ocurre es que puede ser una empresa extranjera. Ya pasó, por ejemplo, con Telefe, que se vendió a Viacom, que es una empresa de Estados Unidos. Después tenés la duda sobre YPF. En realidad, aparentemente dentro de los ámbitos petroleros no se entiende bien quién puede comprar YPF realmente. Es como que se pensó, bueno, lo vamos a vender así sin haber charlado con nadie. Bueno, los petroleros en sí todavía se estarán discutiendo si vale la pena o no comprar YPF en estas condiciones, etcétera. También hay que tener en cuenta que cuando pensamos en privatizaciones, siempre hubo un plan para lograr generar, llamémosle, seguridad jurídica. Es decir, garantizarle a los potenciales compradores que no va a haber ningún problema, que los obreros no se van a rebelarse ni nada. En algunos casos, por ejemplo, el Estado se hacía cargo de los despidos y les planteaba a las personas que iban a despedir: miren, nosotros les vamos a darles ayudas sociales para que esta nueva etapa de sus vidas puedan prosperar, digamos. Algo así como lo que hizo el macrismo con incentivar emprendimiento de cerveza artesanal, por ejemplo. En algunos casos se logró, no se logró, en el sentido en que, bueno, YPF generó el movimiento piquetero, por ejemplo. Allá en Neuquén, en Cutralcó, los cortes de ruta. Entonces, bueno, Argentina es conocida a nivel mundial también por eso, por ciertas resistencias sociales que genera inquietud para los empresarios. Entonces, bueno, queda esa inquietud sobre cómo se venderá eso sin que generen reacciones sociales de esa índole. Hoy van a arrancar las asambleas, por ejemplo, de los medios públicos que supuestamente se van a privatizar. Obviamente que en el medio está que tiene que tener el apoyo del Congreso. El tema que, bueno, los apoyos del Congreso, por ejemplo, que se hicieron en los 90, Néstor Kirchner apoyó la privatización de YPF del Congreso, por ejemplo. Se hizo porque había más o menos una claridad sobre cómo se suponía que iba a llevarse a cabo, que no iba a ser tan doloroso y qué sé yo. Acá no queda mucha claridad al respecto. Es como que queda más en un comentario de paper académico, más que en una línea política fuerte. Lo que me parece que está trascendiendo, Javier Milei, es que todas esas eslogan de campaña, la dolarización, el cierre del Banco Central, las privatizaciones, son secundarios a la preocupación más grande que ha manifestado en las últimas horas, que tiene que ver con resolver el problema de la deuda privada de la Argentina, de las LELICs. Y ahí lo vemos a Santiago Caputo ocupando una mesa, un lugar importante en la mesa chica de Milei, y ha manifestado que su principal ocupación hoy va a ser esa: arreglar con los bonistas privados, con la deuda privada y eventualmente con el Fondo Monetario o algún fondo buitre que esté por ahí. Seguramente sea eso lo primero que tenga que resolver antes de pasar a estos temas que estamos analizando. Lo que dijo Milei precisamente es que lo primero que van a hacer es resolver el tema de la LELIC, que sería como el déficit cuasi fiscal en términos técnicos, que es toda esa bola de nieve de endeudamiento que termina siendo utilizado al final de cuentas para pagar las tasas de interés de los bancos, y que, bueno, va a ser como según ellos, desde un trabajo de bisturí, como arreglar un reloj suizo. Eso sería lo primero antes de otras medidas que tradicionalmente liberales, llamémosle ortodoxos, como puede ser liberar el cepo, sacar las retenciones. Por eso todo va a estar supeditado primero a este tema, después veremos el resto, ¿no? Exactamente, que curiosamente te diría que varios analistas de distintas ideologías están de acuerdo que es todo un tema el déficit cuasi fiscal. Incluso la propia Cristina está de acuerdo que hay que resolverlo, que es lo que menos se comenta, pero que es lo que se debe resolverse, que es esa sangría que está padeciendo el Banco Central. Entonces, bueno, está esa situación actual. Ahí mencionaste a Santiago Caputo, que es como el sobrino de Nicolás Caputo, el empresario hermano del alma de Mauricio Macri. Supuestamente no tiene tanta relación con su tío, pero bueno, Santiago es alguien mucho más joven, es alguien que quizás está más, me parece que está más apegado a la cuestión, es, no sé si diplomático, pero sí es un asesor muy fuerte de la mano de Javier Milei, que aparentemente ocuparía algún área, algo así como, no sé, parte de la jefatura de gabinete, una cosa así. Digamos, de hecho, cuando él hace su primer discurso, cuando ya se sabía que él iba a ganar, creo que las únicas personas que mencionó de su equipo fueron a su jefe, Karina Milei, y a Santiago Caputo. Entonces, bueno, evidentemente van a ser dos figuras importantes. Lo de Karina ya sabemos. De hecho, Karina fue el que lo incentivó a interesarse en las cuestiones metafísicas después de la muerte de su perro Conan, y a tener encuentros espirituales supuestos con los clones que lo llevaron a contactarse con figuras trascendentales como Dios, que empieza ahí a tener esa actitud mesiánica. Ahí hay una interconexión con algunas expresiones de nuevas derechas, y que recibió el mandato de ser presidente. Es decir, Milei cree que está ahí por un acto divino, como para tenerlo presente también. O sea, si le llega a ir mal, imagínate lo que puede implicarle a nivel psicológico, a nivel emocional, que ya lo tiene, digamos, ya lo tiene bastante complicado. No tiene la fortaleza a nivel personal como para encarar todo esto. Habrá que ver qué tanto puede ayudar los equipos y también tener presente cuántos gente de que vienen de la política tradicional están dispuestos a bancarse esto. Ya tenemos a alguien que es Guillermo Francos, que quizás no es muy conocido, pero que ha estado en el Frente de Todos, por ejemplo. Estuvo como haciendo sus viajes en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y ahora decidió bancar a Milei, siendo posiblemente el más diplomático, el que no dice barrabasadas, sino tratar de armar discursos bien diplomáticos, tratando de dialogar con todos. De hecho, va a ser ministro del Interior, es decir, el que se va a encargar de dialogar con los gobernadores. Dicho sea de paso, no tiene ningún gobernador Javier Milei. Podrá tener algún que otro jefe comunal en alguna provincia del norte, pongámosle, pero no tiene ni un solo gobernador, no dialogó con ningún gobernador prácticamente. Entonces, todo un tema. También parte de su plan es quitar las coparticipaciones y la obra pública, lo cual Eso afecta muchísimo a las provincias. Estimado Lea, en 25 minutos se abren los mercados. Ya se está hablando de una eventual devaluación del tipo de cambio oficial. Habrá que ver, porque esto va a ser central en las próximas horas. Va a marcar la pauta del gobierno que se va y el que llega, ¿no? Es muy probable que se venga una devaluación, pensando en que llega un gobierno que quiere dolarizar, que quiere acabar con el Banco Central, quien hoy esté pensando que esto se va a disparar, saldrá corriendo a buscar dólares. No estamos hablando de gente como vos y yo, pero sí de los grupos de poder que tienen pesos en su poder y que están buscando el lugar más seguro para resguardar el valor de sus monedas. Ya se han abierto algunos supermercados, te diría, que aparentemente algunas empresas de alimentos ya remarcaron los precios. Sí, sí, también se habla de la carne y también el dólar agro que se anunció ayer, que va a afectar también en el precio de algunos alimentos. Sí, sí, pero digo, los supermercados en algunos supermercados abren a las 8, por ejemplo. Ya te dice que ya remarcaron los precios antes de que sepamos cuánto sería la devaluación. Sí, sí. Aparentemente, si vos vas a algún que otro mercado, algún chico, grande, quizás notarás que algunos productos alimenticios habrían aumentado de prepo entre un 30-40% para algunas marcas. Habrá que ver, digamos, si es el cálculo que se tenía de lo que ocurriría hoy o simplemente lo hacen por una cuestión de un mínimo seguro para luego de unos días empezar a aumentar ya acorde a lo que se anunciaría hoy en las cotizaciones. Pero sí, los empresarios ya se prepararon para remarcar los precios. Obviamente con esta incertidumbre que no sabemos cuánto va a aumentar el dólar, lamentablemente no hubo una claridad discursiva de parte del presidente electo sobre lo que va a hacer, porque, repetimos, las financieras, los grandes, los que se especulan todo el tiempo, saben que no hay una que no es claro qué va a hacer Milei en materia económica, en materia de dolarización, y eso genera incertidumbre. No hay nadie que se conozca que ofrezca dólares a este país. Entonces, bueno, está esa situación de incertidumbre, está la disputa de poder entre el actual gobierno y el saliente discutiendo sobre quién debe hacer la devaluación, que después habrá que describir cómo va a ser eso, en el caso de que ocurra lo doloroso, estará la discusión sobre cómo definirlo. Algunos dicen que sería hiperinflación, tipo 1989, y otros te dicen en realidad sería como un Rodrigazo, tipo 1975, no sabemos. Vamos a ver cómo ocurrirá. O un estado pero... totalitario como en 1984. En la obra de George Orwell. Sí, en base, eso es lo que se debió entender en el discurso de Javier Milei, que curiosamente tenía un cierto rasgo peronista, porque recurrió a una frase muy aludida a Perón, que es, adentro de la ley todo, afuera de la ley nada. El que dice eso todo el tiempo es Guillermo Moreno, por ejemplo. Mira vos. También, lo que pasa es que lo engancha, trata de enganchar, por un lado, esa cosa rara que hizo Milei de los que quieran sumarse, que se sumen. No, en otras palabras, no importa si sos o fuiste casta. Venite a este proyecto, qué sé yo. Vamos a ver si se suma Florencio Randazzo, por ejemplo. Que se sumen. Lo que sí, una cosa, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes se opongan a nosotros por fuera de la ley, lisa y llanamente habla de los que van a protestar en las calles, lo vamos a responder con dureza. Entonces, bueno, se va adaptando Milei, siendo una persona muy dogmática, y bueno, avecinándolo lo que se viene. De todas maneras, es un periodo bastante complicado y difícil de describir. A veces dar pronósticos, corres el riesgo de hacer mera futurología. Habrá que ver, hasta ahora podemos decir que Conan la invocó, que su misión de Milei era ser presidente, y todavía no lo es, pero vamos a ver cómo continuará. Pero lamentablemente estamos en esa incertidumbre. Habrá que ver cómo continuará eso. Por ahora, a tener expectativas de que las asambleas de trabajadores ya se están iniciando, y bueno, a rosquearla y a discutir cómo se resistirá frente a todo esto. Te mando un abrazo, Lea, gracias como siempre. Hasta luego. Así pasaba nuestro amigo Lea Ross analizando ya esto que ya es el día después. 9 de la mañana, 41 minutos. Años y no tengo obra social, trabajo y no tengo para gastar. Saltando, viene quemando y va dejando sensaciones que todos andan buscando.